Acamparon en mi casa los gitanos. No adentro, pero entraban todo el tiempo por los vidrios cerrados. Faldas altas, estridentes, kriptonita escurriendo en las melenas. Se quedaban con tus ojos si mirabas. De repente, aparecían en el zaguán. Pedían agua y eso no se niega. Los gitanos sabían de nosotros. Nos miraban desde el campamento y nadie del barrio estaba preparado. La TV todavía evitaba los colores. Los diarios traían solamente una tira de historietas. En verano, la escuela queda lejos. En verano es difícil pedirle a la casa mantenerse cerrada. La calle niña era de juego. «No le abras la puerta a las gitanas», ordenaba mamá antes de irse. Pero las gitanas ya estaban adentro. El futuro es enorme cuando no hay pasado. El futuro eran ríos que las gitanas iban trazando en la palma en blanco de mi mano. Un día llovió y al fin, fuego apagado, pude ver el campamento fresco en mi ventana. Se estaban yendo. Cuando salí, secuestraban niños de mi cuadra. Los llevaban a la noche de los carromatos. ¡No se vayan sin mí! Seas arrancándole pedazos a los años. Nadie deja de verdad el barrio, predicen las gitanas, y te van narcotizando fruta fresca y campanadas dentro de las faldas. Acampan en lugares imposibles, dan brazos de cobre a los muchachos y dejan resonando en tus oídos el viejo campanario, porque nunca nadie deja de verdad el barrio.